Bueno, ¿qué? ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? Estamos a punto de estar todos. Estamos a puntito de estar todos. Bueno, lo hemos dicho, 101.8 FM Zaragozana en el podcast. A partir de mañana, niños y niñas, estamos en Lucha Libre, el programa de ASI. Y hoy vamos a hablar de indios y sarracenos. Exacto. Por ejemplo. Y ambientes aeroportuarios. También. ¿No? También, sí, claro. El espacio público, que diría aquel, y las zonas de paso. Aquí me quedo comiendo un huevo. También. 12 horas. Que también. 12 horas en Austria, que para las fechas que estamos aún se está fresquito. Te puedes quedar en Viena, te puedes quedar en Moscú, el caso es que algo pasa. Como diría alguno que pasara por la calle ahora, el mismico calor hará en Viena, en Austria, que en la Plaza Tahrir de... Justo. Bueno, vamos a saludar a nuestro corresponsal en Moscú. Nuestro corresponsal en Moscú, que lo tenéis bien conocido por tres facetas. La tercera de ellas es la que le trae aquí. Ya hemos repetido muchas veces que las dos primeras son, una, el doblador de primeros planos del culo de Brad Pitt en todas sus películas, y la segunda es, creo que también es modelo de pelucas para todas las grandes firmas internacionales. Pero su tercera faceta, que es de iluminador geopolítico de aquí los que hacemos este programa, es la que le trae aquí otra vez Alberto Cruz. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Andamos. Qué bien te oigo. Se oye estupendo. Me cago en la mar. Ay, qué alegría. Qué se alegría oye que nos vas a... ¿Qué tal estás, Alberto? ¿Hace calor en Moscú? No se está mal en Moscú. He recorrido la Plaza Roja y la calle del Arbat, por ejemplo, comprando libros. Y bueno, hace una temperatura muy agradable. Corre una ligera brisa, y se está bien, sí. El aeropuerto no lo he visitado últimamente. No viste... ¿Sabes que no nos acordamos cómo se llama de nombre el Snowden? ¿Tú te acuerdas? Pues no, pero vamos, no es que no me acuerde. No lo sabemos nadie. Se llama Eduardo. Eduardo, de verdad. Eduardo, ¿ah? De verdad, sí. Ah, mira. Vamos, en inglés, Eduardo. Edward, mira, me estaba engañando diciéndome que se llamaba Julián. Pues se llamará Julián. Julián es el otro. Claro, pero Julián es el Assange. Luego me doy efectivamente, cuenta. Es el otro bandarrilla de los filtradores. Claro. Pues aquí estábamos haciendo unas risas, Alberto, con el secuestro del... Bueno, el secuestro, la desviación y la cosa esta, el paseo que le han dado a Evo Morales... No dejándolo ahí repostar. ¿En dónde ha sido? En Portugal y en Francia, ¿no? No, en Austria. Que donde no lo han dejado. Ah, donde no lo han dejado. Donde no lo han dejado ha sido en tres, en Francia, en Portugal y en Italia. Qué bonito. En Italia. Que aquí lo dejaban, en Islas Canarias, ¿no? Y en España se lo estaban pensando. Lo que pasa es que han dicho que... Bueno, han dicho. Interpretación de el doblador de culos, que es lo único que ha dicho bien Dani, porque es la realidad, lo otro se lo he inventado todo, pero esto es así. Ni Francia, ni Italia, ni Portugal tienen contenciosos con Bolivia, pero España tiene uno y muy gordo, que es la nacionalización, y se puede poner todas las comillas que se quiera de YPF, ¿no? Acordaos sí, de que hace sí. unos dos o tres años Evo Morales nacionalizó, con muchas comillas, insisto, YPF. En un primer momento España no quería dejar pasar el avión en la línea de los otros gobiernos, pero alguna cabeza medianamente sensata que debe haber en este gobierno, si es que hay alguna, dijo, no vamos a enredar más el asunto, que este termina por nacionalizarnos lo poco que tenemos en Bolivia todavía, y de ahí que ofreciesen no pisar técnicamente la península, pero sí territorio español como es Canarias, ¿no? Es una escaladita técnica. Pues hagamos un excurso a este respecto, porque podrá ser que es el señor serio del Opus, este ministerio del ministro de Exteriores, que de vez en cuando parece que es el que sale sabiendo hablar y dice alguna cosa un poco reposada, así en términos, ¿no? O sea, en la línea que tú acabas de decir ahora. No, pero ese no ha podido ser. Sí, ha habido una... Pero él no puede ser. Yo sé que en Zaragoza no salir del pueblo, y no sabéis las últimas noticias, nada más que hasta el día siguiente que os llegan las noticias de la metrópoli. Porque el tambor es lento. Ya me imagino. Y las jotas, bueno, pues aunque los maños y las mañas tienen buena voz, pero tampoco se traslada tanto De un grito a otro y tarda un poquito en llegar. Porque bueno, sostenemos, porque traducción. Sostenemos los gritos, no como otros. Ya, me imaginaba, traducción. No te dejes. La embajadora de Bolivia ha dado una rueda de prensa a las 2 horas escasamente, con arropada por embajadores de los países del ALBA, aquí en Madrid, me estoy hablando de Madrid. Sí, claro. Nicaragua, Venezuela, Cuba, pero sorprendentemente se han sumado a esta rueda de prensa de la embajadora de Bolivia los embajadores de Argentina e incluso de Colombia. Tomad nota del asunto. ¿De Colombia? De Colombia, sí, arropando a Bolivia. Es decir, el acto de piratería que ha hecho esta gente no tiene nombre, y hasta los más modositos y los más carcas, como por ejemplo Colombia, tienen que posicionarse con Evo Morales y con Bolivia y decir que esta panda de mamones de la Unión Europea se han comportado como lo que son, colonialistas, y han dicho, bueno, un puto indio, ¿qué hace un indio en un avión? Empezando por ahí. No se han atrevido porque es un indio, a pesar de... No, se han atrevido porque es un indio, esto no se lo hacen a otro. O sea, al revés, eso, se han atrevido porque es un indio. Efectivamente, sí. Se han atrevido porque es un indio. Porque es un indio, no se lo hacen a nadie más. Efectivamente, ni al más, vamos, es que ni al Maduro, que ni a ninguno, se lo hacen a este porque es un indio, es un desarrapado, y por eso se lo hacen. Bueno, a lo que voy, en esa rueda de prensa, la embajadora de Bolivia ha dado con pelos y señales el relato de todo lo que ha pasado, y efectivamente, como bien ha dicho Dani, es el ministro de Exteriores este del Opus, el Margallo, como se llame, uh-huh, el que ha estado toda la noche intentando arreglar el desaguisado que habían hecho Portugal, Francia, Italia y, como digo, en un primer momento, el gobierno español. Y sí, lo que ha dicho la embajadora ha sido esa, ¿no? Que, bueno, que los otros tres gobiernos muy beligerantes, que al principio el gobierno español ha exigido que el embajador español en Viena entrase en el avión a tomar un café con Evo Morales para, bueno, pues para charlar y tal, pero que en la práctica lo que querían era ver si estaba allí el Eduardito en cuestión, claro. que eso se negó, y que el propio ministro ha sido el que ha estado enredando con los otros países para que permitiesen el paso del avión, y por eso técnicamente dejan pasar el avión, y lo que, como digo, no a la península, no a Madrid, que hubiera sido simbólico, pero sí en un aeropuerto del territorio español como es Canarias, y lo maquillan diciendo que es una escala técnica. Sí. Pero bueno, a lo que sí, que sí, ha sido el margallo este, sí, que sí, es el único que parece que ha mostrado un poco de sensatez en este asunto. Sí, porque la escala técnica la ha descrito luego Rajoy balbucedeando, diciendo que han parado a hacer lo que tuvieran que hacer. A echar gas o al baño. A echar gas sofá o ir al baño. Sí, en la palma. Ahí se queda eso. Y si, por favor, que esté Snowden dentro del avión. ¿Qué? Por favor. ¿Qué va a estar? Bueno, pero además, esto, para que van a tomar café, sí. Es que no han visto, yo qué sé, tantas películas que hay de aviones, que te puedes esconder en todos los sitios. Si se piensa que lo van a encontrar yendo a tomar claro café. Claro que tiene que haber ahí un operativo que deje al señor, ¿eh?, Morales al nivel de un... Claro, con de un spray ahí adormecido y al resto para, claro, ir a las bodegas y buscar. Bueno, al nivel de un, expulsado, esposado y sedado. Claro. Que, no sé. Bueno, dicho esto, yo sí que quiero apuntar dos cosas. Apunte. Una, me parece que el Eduardo Snowden este es un pipiolo. Es decir, se ha creído que iba a ser el salvador del mundo y pensaba que iba que revelando dos o tres cositas, iba a ser aquí San Dios, y resulta que nada de nada. Nada de nada porque creo que el Snowden este no tiene nada de interés ni para China ni para Rusia, y por eso está en esta situación en la que está. Porque si no, le habían... Es un funcionario de muy segunda fila. Si hubiese tenido algo de interés para China, los chinos, por supuesto, no le habían dejado salir de Hong Kong. Si hubiese tenido algo de interés para Rusia, los rusos le estarían arropando como oro en paño. Y en tercer nivel, no ha tenido, como se ha encontrado con esa super sorpresa de que no es el baranda del mundo que pensaba ser, y que además ni los chinos ni los rusos tienen interés, el menor interés en él, nada más que meter un pelín, el dedo en el ojo, a Estados Unidos, un pelín. Por tanto, es un individuo desechable, es decir, no es confiable. Y lo más triste del caso es que al presentar esa famosa lista con 21 países a los que pide asilo, sí, este chico no tiene o no tenía ningún plan, ni A, ni B, ni C, ni Z. No tenía ninguno. Y está tocando pues todos los palillos a ver si alguno le sale bien, pero evidentemente es que ¿en qué cabeza cabe a este chico que, por ejemplo, Alemania le va a dar asilo? Pero este es bobo. Estaba en la lista Alemania. Sí, sí, si queréis os los leo. En la lista de los 21 países están Austria, Bolivia, Brasil, China, Cuba, Ecuador, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, India, Italia, Irlanda, Países Bajos, Nicaragua, Noruega, Polonia, Rusia, España, Suiza y Venezuela. Este niño es tonto. Literalmente. ¿Os habéis dado cuenta de a qué países ha pedido asilo? No, pero claro, pero es que... Pero... No, pobre hombre, tú no te ablandes, que como es joven, ya lo ves así... No, por eso digo que igual no sabía. Por eso le he dicho que este niño es tonto. Quiero decir, Igual ha hecho una lista a ver dónde tenía amigos. Dicho con un poco de... Decir, a los rojos y a los donde tengo amigos, a lo mejor. No, pero ¿le queda la opción última residual del humanismo latinoamericano que alguno se apiade? ¿O cómo? Me caro. Eso es lo que... ¿Le queda pues... eso? ¿Eso o el aislamiento? Vamos a ver, aquí la gente se olvida una cosa, que por algo estáis hablando con el corresponsal en Moscú. Se olvida que este chico está en Rusia y este chico no se va a mover a ningún lado que nos digan los rusos que se mueva, empezando por ahí. Les está causando un pequeño problema. Los rusos están utilizando el pequeño problema para meter el dedo en el ojo a Estados Unidos en otras cosas infinitamente más interesantes, como Siria o como el G8... O como la situación en Oriente Medio, perdón, en Oriente Próximo, que el Oriente Medio es una terminología anglo y yo me niego a usarla, en Oriente Próximo. Y en otros sitios, por ejemplo en Azerbaiyán y en lo que le interesa a Rusia realmente, que es la parte asiática, y nada más. Pero si este chico sale del aeropuerto de Moscú, será porque los rusos han decidido que te vas aquí, a este sitio, pero no porque tú digas que quieres ir aquí. Ha estado gracioso Correa, ¿no? Que Correa sí que ha estado gracioso. Decir, bueno, te lo cambio por los dos banqueros esos que tiene. Claro, claro que sí. Ahí ha estado gracioso. Y es que se pueden hacer muchas risas con esta historia, pero muchas, porque es que es para reírse. Y desde luego otra he entrado en las páginas hace media hora o una hora, en las páginas bolivianas, que las hay, que yo recomiendo a la gente que en vez de leer la prensa española, que no la lea, sino que lea pues lo que dicen los bolivianos, y ahora mismo hay manifestaciones en La Paz, enfrente de la embajada de Francia, sí. Están quemando banderas francesas y han apedreado, no sé si dos piedras o 40, a la embajada francesa. Es decir, que la gente se está diciendo, pero ¿qué habéis hecho, gilipollas? Y hay un pelín de revuelo. No habrán ido a la de Portugal porque no sabrán ni dónde está. Pues seguramente, pero la de Francia la controlan. ¿Y dónde está la de Portugal? Pero bueno, yo creo que en Bolivia no hay embajada de Portugal. Creo que lo que hay es consulado o algo así, pero no sé si hay embajada. El embajador debe estar en otro país cercano, pero no me parece que Portugal no tiene embajada en Bolivia. No tiene, claro. Bueno, en realidad esto era para introducir porque... Sí, porque de Snowden nos ha venido bien Putin para hacer una segunda escala, ¿verdad? De Snowden, de verdad, pues exacto lo que dice aquí el compa. El tema de hoy es Rusia y derivados. Claro. Venga. Rusia y derivados porque hace dos semanas, tres, como mucho, no recuerdo muy bien la fecha, en Irlanda, se celebró una reunión del llamado G8, que para los y las oyentes y oyentas, pues es supuestamente los 8 países más ricos del mundo. Muy discutible, porque en esos países tan ricos del mundo mundial, pues hay algunos como Italia que, en fin... Que están ahora flamantes. Efectivamente. Es, ¿no? es una bonita metáfora del poder destituyente mundial. Sí, bueno, pues ahí eran los 7 países, eran hace unos años, o sea, cuando desaparece la Unión Soviética, eran los 7 países más ricos del mundo, cierto, al que añadieron a un país que había sido importante, que terminaba de serlo, pero que tenía armas nucleares y no se le podía dejar al margen de las supuestas decisiones del control mundial. Y entonces... para el resto del mundo se conoce esto como el G8, pero para Estados Unidos se conoce como el grupo 7+1, es decir, los 7 más el invitado, que es el pordiosero al que no podemos dejar de lado porque tiene tropecientas armas nucleares. Léase Rusia. Ese es el G8 famoso. Entonces, ¿qué pasa en esa cumbre del G8 en Bien. Irlanda? Rusia desde hace 4 años ha ido adquiriendo cada vez más fuerza social, política y económica, hablando en términos geopolíticos, ¿no? Está recuperando claramente el papel que tuvo durante la etapa de la Unión Soviética. Y eso se traduce en que mientras que la economía rusa crece, como crece la de China o como crece a pesar de todas las manifestaciones, la de Brasil o la de Sudáfrica, y ahí está la represión de los mineros, pero bueno, macroeconómicamente la economía crece, o la de la India, pese a los 900 millones de pobres que hay en la India, la economía de los otros del componente del G7 se hace pedazos. Lo estamos viendo en Europa, en Estados Unidos y en todos los lados, ¿no? Y, claro, Rusia recupera una gran parte del poder que tenía durante la etapa de la Unión Soviética, y eso le permite llegar a la situación, plantar ya cara en el G8, ser casi un igual a los otros en el G8, hasta esta reunión de Irlanda, donde no solo es igual a los otros, sino que lo sobrepasa. ¿Cómo lo sobrepasa? Diciendo, no podéis dar lecciones ni de derecho, ni de moral, ni de economía, porque sois unos hipócritas, sois unos matones, y encima vuestra economía está en caída libre, mientras que la nuestra está resurgiendo. Eso lo ha dicho Putin en esta reunión de hace 2 semanas en el G8 en Irlanda. O sea, llama matones a Estados Unidos. Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos especialmente. Les ha acusado públicamente de hipócritas y matones, por ejemplo, con la situación en Siria. Tan ha sido así la actitud de Putin en esta reunión del G8 que la prensa estadounidense lo ha caricaturizado de una manera muy graciosa y muy gráfica al mismo tiempo, ¿no? Que no me la has mandado la foto, ¿eh? La he mandado, sí, la he mandado. Ah, pues no la he visto. La mandé ayer, sí. Está divertida. Cuéntalo. Pues la prensa estadounidense ha caricaturizado la situación en esta reunión del G8 como Blancanieves y los 7 enanitos. A Blancanieves le ha puesto la cara de Putin, y a los 7 enanitos les ha puesto la cara de los 7 presidentes de los otros países, porque lo que viene a decir la prensa estadounidense es que los demás se la han tenido que envainar ante la firmeza de Putin. Y se han publicado varias fotografías también en las que Obama y Putin están con cara de perros mutuamente, ni se dirigen la mirada, y hay otra imagen muy esclarecedora de Putin echándole la bronca a David Cameron, el primer ministro de Gran Bretaña, y el Cameron está con la mirada baja. Y por eso digo que se ha publicado que les acusó públicamente de hipócritas y de matones a Gran Bretaña, a Francia y a Estados Unidos por la situación que están manteniendo en Siria. Claro, es que Putin sabe de judo. No solo es que sepa judo, sino que encima es muy bueno haciendo llaves. Por cierto, no solo sabe judo. Y volvemos a Eduardito, ¿no? Se ha traducido mal, o por lo menos de una forma no correcta, cuando Putin dice que estaba dispuesto a dar el asilo a Eduardo Snowden a cambio de que este dejase de enredar y no pusiese en apuros a sus amigos o a sus socios o algo así, dijo Putin. Sí. ¿No? Eso lo habréis oído. Sí, a sus socios, sí. Vale, pues eso es una, como una frase hecha en ruso, es ironía. O sea, tú sí traduces amigo, pero en la práctica lo que Putin se está refiriendo a amigo poniéndole muchas comillas, es decir, si dejas de enredar con estos, a lo mejor te echamos una mano. Pero no es porque Putin se estuviese refiriendo a socios o amigos en calidad de tal, sino que es una ironía la que está utilizando Putin. Eso dicho no solo por el corresponsal de Moscú, sino que como buen corresponsal tiene amigos moscovitas, y esos amigos le traducen determinadas cosas y le explican el qué ha querido decir, cómo lo ha querido decir y cómo lo ha dicho, ¿no? Vamos a darle una repasada. O sea, ¿puede ser una carta de algo, una carta de cambio, el Snowden para Putin? Pues bajo mi punto de vista, claramente sí. Ya digo, no va a salir este chico de ahí, de Moscú, si los rusos no deciden que salga y en qué condiciones. Eso será siempre a cambio de algo. ¿Y a cambio de qué puede ser? Y ese a cambio de algo, yo veo tres cosas. La primera y la más importante para los rusos, el que Estados Unidos deje de enredar en los países TAN, Uzbekistán, Tayikistán, Kazajstán y demás. Estados Unidos estaba intentando comprar a los gobiernos de estos países para debilitar el eje estratégico que Rusia y China mantienen desde hace un par de años y que se está reforzando cada día que pasa. Por cierto, Putin no hubiese dado el puñetazo encima de la mesa y no hubiese acusado a hipócrites y matones a toda esta gente en la reunión del G8 si no contase con el apoyo de China. Vale. Hay que tener en cuenta que China forma parte del G8 también. Es decir, que Putin no va a insultar a todos y menos a tu aliado estratégico si esa alianza estratégica no estuviese bien engrasada. Es decir, que le han dicho, hoy habla tú. Más o menos. Tan es así que desde este mes de julio hasta el mes de septiembre, Rusia y China van a celebrar dos grandes maniobras, ejercicios navales por primera vez en la historia. Y eso sí, y además refuerzan el tratado de cooperación estratégica que tienen en el ámbito económico, especialmente de surtir de gas de Rusia a China. Uno de los talones de Aquiles de China es precisamente la cuestión energética. Sí. Y esa es una de las razones por las que China se cayó durante la invasión a Libia. Los sauditas, que eran su principal proveedor, le dijeron, como vetes esto de Libia, te vas a enterar. Y los chinos se la tuvieron que envainar, pero lo que sí que hicieron los chinos fue buscar proveedores alternativos. Los chinos encontraron proveedores alternativos en varios sitios. Por ejemplo, en Irán reforzaron y ampliaron la alianza de comercial y de surtida de surtirles de petróleo que tenían con Irán, con Pakistán y especialmente con Rusia. Y Rusia ahora mismo acaba de firmar un macrocontrato de venta de gas a China. Y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando vemos determinadas noticias de política internacional. Nada es lo que parece y siempre está detrás una cuestión económica. Lo que los estadounidenses y los europeos hablan de defender los intereses nacionales, pues resulta que otros países también los tienen. Y entonces, este va a ser una de las monedas de cambio que va a utilizar Rusia con el Snowden. Como digo, que Estados Unidos deje de enredar en estos países de los que terminan en TAN, Uzbekistán, Tayikistán y demás, porque Estados Unidos considera que la forma de debilitar, porque no puede romperlo, el eje ruso-chino y de reforzamiento de los países o de asiáticos es precisamente enredar en los países más débiles, que son pues estos que estoy mencionando. Claramente, Putin le va a decir a Estados Unidos, como sigas enredando, a este chico le soltamos cuerda. Esto es como un perro de estos que le sueltas un poco de cuerda y te va a los 5 metros y luego le das. Pero no, es muy poco eso. Ya, bien, esto es muy poco, efectivamente. O sea, quiero decir que eso será de cara a la galería. Esto para Rusia es fundamental. Es fundamental porque aquí están no solo grandes reservas de petróleo y de gas, sino también de cereales, son países también muy agrícolas, y en fin, el que Estados Unidos deje de enredar aquí es prioritario para Putin. Pero sí, lo prioritario va seguido de lo secundario y de lo terciario. Lo secundario es Siria, evidentemente. Ahora le entramos ahí, pero yo a lo que me refería es que tanta importancia, si estamos diciendo que es un funcionario de segunda fila, el Snowden, tanto como para dejar de enredar. Tanto para dejar de enredar, porque estamos hablando de un tipo de los servicios secretos, a fin de cuentas. Ya. Y pues está joven, que no le ha dado ni tiempo ni de saberse. Claro, por eso he dicho al principio que era un pipiolo, que era un... Es muy jovencico. Un niño, un chavalito, y que se pensaba que iba a ser el salvador de la patria o el salvador del mundo, y se ha encontrado con que el mundo pues le trae un poco al fresco porque tiene muy poco que ofrecer. Sin embargo, eso poco que ofrecer puede ser muy bien utilizado. Esto es como cuando juegas al mus, y la gente, todos hemos jugado al mus y sabemos que muchas veces vamos de farol, pero un farol puede ganar una partida. No, sí, desde luego. Y aquí es un poco lo que está pasando, ¿no? Y aunque sea una baza, una sota o un caballo, pero esa baza la están jugando bien los rusos en ese sentido, ¿no? Y los rusos van a jugar no solo esta baza, sino otras, pero ahora tienen esta. Vale. Y la están jugando claramente. Hemos visto el asunto del gas y otras cuestiones menores. Y el asunto de Siria. Menores le llama, sí, sí. Menores, no, para que mí, me refiero para a mí, los cereales. El asunto de Siria es menor comparado con el otro. No, hombre, el otro pero, más importante, y, claro. Y su condición de menor no puede más que haberse demostrado durante todo este tiempo y estas idas y venidas en... Que me refería a los cereales con lo de menores, sí, sí, sí. Eso estoy hablando. Bueno, sí, sí, sí. Siria. Siria. Pues lo mismo, ya digo que... Yo he dicho quieto. ¿Eh? Las mandadas estas de armamento del Estor, está diciendo Rusia, ¿estáis haciendo el tonto que no me enteré yo o qué es lo que pasa aquí? No, no, Rusia ha dicho claramente, esto también lo dijo Putin en la reunión del G8, dijo claramente que se estaba violando el derecho internacional y que estaban haciendo los países que planteaban armar legalmente, digamos, porque lo estaban haciendo de forma ilegal, para entendernos, ¿cómo se dice? A escondidas. A escondidas, poco, pero bueno, a escondidas, pero poco, pero quiero decir que ahora lo han reconocido abiertamente y que están dispuestos a hacerlo de una forma legal, es lo que han dicho. Sí, y Putin sí, dijo, hombre, si vosotros apeláis a eso ahora, nosotros de forma legal surtimos de armamento al gobierno legal, que es el gobierno sirio. Y nosotros lo hacemos de forma que cumplimos el derecho internacional, cosa que vosotros no hacéis cumpliendo el derecho internacional porque armáis a una supuesta oposición democrática. Es muy gracioso esto del... Vamos, lo estuve leyendo yo, que decían, bueno, les vamos a mandar armas a los rebeldes, que dicen ellos, pero sin que caigan en manos de salafistas. Pero eso, ¿quién se lo cree eso? ¿Pero quiénes son estos? Pues esa es la tercera historia. ¿Pero qué tontería están diciendo? ¿Cómo lo van a controlar eso? Bueno, suponiendo que no se las den directamente, que ya sabemos que les gusta mucho hacer de esas cosas y luego les salen ranas y luego... No sé. Pero bueno, pues esa es la tercera parte de la historia. Efectivamente les gusta mucho y les salen ranas y tienen presente el tema de Afganistán. Y ahí interpreto lo que está pasando en Qatar, por ejemplo, con el relevo del emir por su hijo, o incluso en lo de Egipto, ¿no? Qatar apuesta claramente por los hermanos musulmanes en todo el mundo árabe. Qatar es el principal financiador de los hermanos musulmanes, sean sirios, sean egipcios, o Hamás, por ejemplo, que es la rama palestina de los hermanos musulmanes, sí. Muy local, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, la raíz ideológica de Hamás está en los hermanos musulmanes. Bueno, pues frente a esta estrategia de Qatar, y Qatar también ha dado mucho dinero a Enada en Túnez, que no se parece mucho a los hermanos musulmanes formalmente, pero en la práctica sí. Más o menos, sí. Pero todos los salafistas de todas partes del mundo mundial han sido financiados por Arabia Saudita. Y lo que yo veo también aquí es un reposicionamiento, porque Qatar apostaba claramente por los hermanos musulmanes en Siria, por el llamado primero Consejo Nacional Sirio, después Consejo de la Revolución, o como se llamara, sí, sí. Mientras que Arabia Saudita financiaba a los salafistas, y los salafistas son la versión más, y los takfiristas, que son la versión más, más dura del Islam, ¿no? Porque a fin de cuentas todos se reclaman de una ideología wahabita, que es la ideología o la rama islámica que controla Arabia Saudí, ¿no? Y es lo que veo también. Ahora mismo, esa pelea entre Qatar y Arabia Saudita por quién controla la supuesta rebelión siria también se está trasladando a otras partes. El que ahora se diga que no se va a armar a los rebeldes porque para evitar que las armas caigan en manos de los yihadistas, primero es irreal y en segundo lugar le están dando un toque de atención a Arabia Saudita también, ¿no? Esto es como yo lo veo, lo que no quiere decir que sea así, pero son cosas que están pasando de una forma tan rápida y si se quiere tan desconcertada, tan poco planificada, que la única interpretación que se me ocurre darle a todo esto es esa. Y además, porque esto se les está yendo de las manos. Claramente se les va de las manos el tema sirio. El gobierno de Bashar al-Assad se refuerza cada día que pasa. Creo que ya lo hablamos la otra vez y que sí. Lo dijo. Y alguien mencionó, creo que fue Manuel, el artículo de Pepe Escobar diciendo sí. que el informe ese de la OTAN, el que decía que el 70% de la población siria apoyaba al gobierno de Bashar al-Assad. Pues uh-huh. Eso es cierto. Cada vez es más claro y más evidente. Y por eso cada vez hay menos noticias de... Acordaos de que si la oposición toma, la oposición hace o la oposición ataca. La ofensiva está claramente en manos del ejército sirio, el gobierno de Bashar al-Assad cada vez está más reforzado Rusia ha dicho claramente que el gobierno de Bashar al-Assad tiene que mantenerse hasta el 2014, cuando sean las elecciones presidenciales, y por tanto no tienen nada que ofrecer, ni con armas ni sin armas. Se les va de las manos el tema sirio y tienen que ofrecer algo a la gente. ¿Qué es ofrecer algo a la gente? A la gente, a la calle árabe me refiero. Sí. Cuando la calle árabe está en otras cosas. Está en sus propias cosas. Está en sus propias cosas en Bahrein, está en sus propias cosas en Siria, en Egipto, o está en sus propias cosas en otras partes, ¿no? Antes de pasar, ahora que estamos ahí un poquito recordando lo de Siria, y luego hacemos un descansico ahí de dos minutos, antes de pasar a hablar un poco de Egipto y por ahí, que al personal le interesará, dinos, Alberto, ¿qué demonios está pasando con los kurdos en Siria y con los kurdos en otras partes, y qué ha pasado con el acuerdo del PKK? Pues otra de las cosas sorprendentes es que... Es muy raro, ¿no? Es muy raro, sí. Otra de las cosas sorprendentes es que, como consecuencia de la derrota que está sufriendo toda esta gente en Siria, está empezando a estallar esa coalición de amigos de Siria, que supuestamente eran todos muy amigos, pero luego, en cuanto las han venido mal dadas a la primera, han salido todos corriendo, cada uno en una dirección. Ya dije aquí hace unos días que la revuelta en Turquía básicamente tenía como razón principal la cuestión económica, no solo el tema del parque y los arbolitos, sí. Eso no es más que la gota que colma el vaso, porque Turquía está sufriendo una sangría muy importante a nivel económico con el tema sirio, y la gente está muy muy molesta con la postura del gobierno turco respecto a Siria. A Siria, sí. Eso se traduce también en los kurdos. El PKK cada vez tenía y tiene más influencia dentro de los kurdos sirios. La Unión Democrática de ¿cómo se dice? No, pues es UPY. Bueno, la organización, la principal organización kurda en Siria es una rama del PKK. Hasta ahora se habían mantenido un poco al margen de la disputa entre el gobierno de Bashar al-Assad y la llamada oposición. Pero de un tiempo a esta parte, cada vez más están combatiendo contra la oposición. No que combatan a favor del gobierno, sino contra la oposición. O sea, a su aire. A su aire, pero eso significa que cada vez tienen más fuerza, cada vez están más seguros, cada vez se sienten más reforzados y están empezando a imponer condiciones. Y hace unos días hubo un enfrentamiento en el que murieron tres miembros de la oposición, como digo, un enfrentamiento armado entre los kurdos de Siria y estos miembros de la llamada oposición democrática en Siria, ¿no? ¿Eso en qué se traduce? Se traduce que si los kurdos sirios cada vez actúan con más libertad y más, de una forma más clara, en contra de alguien, eso es porque algo está pasando. Primero, ya no se sienten tan sujetos de los condicionamientos de Turquía al PKK, que esa fue una de las razones del acuerdo de paz. En segundo lugar, dentro del PKK parece ser que las cosas no están tan claras de aceptar, porque sí, el acuerdo de paz, por mucho que lo diga Ocalan. Sí es cierto que se han retirado milicianos. ¿Recordamos quién es Ocalan? Ocalan es el secretario general del PKK, que fue detenido hace unos años y que desde hace 8 o 10 años está aislado totalmente en una prisión turca, ¿no? Por tanto, alejado de la realidad, empezando por ahí. Y bueno, pues el caso es que sí que hubo una retirada de combatientes del PKK de las zonas que controlaban, pero lo cierto es que desde hace 10 o 12 días parte de esos combatientes están volviendo a sus bases naturales en Turquía. Y dicen que eso se está produciendo así porque el gobierno turco no está cumpliendo los pasos que se comprometió a dar del acuerdo de paz. Así que la cosa entre Turquía y los kurdos no está tan clara. Es más, en estas manifestaciones de la plaza de Taksim ha habido bastante gente gritando consignas en kurdo, y eso pone de manifiesto pues que hay un sentimiento ahí cada vez más extendido de los kurdos de que aquí o se acelera todo el proceso o se vuelven a las andadas, y ahora si se vuelve a las andadas ya no va a ser de como lo que ha sido hasta ahora. Sería una guerra o un enfrentamiento en mucho mayor escala, ¿no? Se puede decir que hay varios frentes donde a cortito plazo se prevé bastante bastante movimiento, ¿verdad? Claro que sí. Y lo de Egipto que decía la Gati hace poco tiempo, cada vez me recuerda más a mí a la situación de Argelia. Acordaos qué pasó en Argelia hace unos años, cuando gana el FIS, el Frente Islámico de Salvación. Intervino el ejército, se cargó a 200.000 y se acabó la historia. Aquí en Egipto no se van a cargar a 200.000, pero el que intervenga el ejército sí es claramente un golpe de Estado. El ejército, mejor dicho, la llamada oposición laica está dejando hacer al ejército, craso error, porque los únicos logros del gobierno de Morsi en Egipto había sido, bueno, no ser tan dócil con Israel, con el tema de los acuerdos de paz, abrir un poco la mano con Gaza, con Hamas en Gaza, y tener una política exterior un pelín más autónoma que la que tenía Mubarak. Todo eso, si vuelve el ejército, se va a ir al garete. El ejército es claramente proestadounidense, claramente defensor del acuerdo de paz con Israel y claramente beligerante con Hamas. Y pues precisamente yo ahí iba, para dejarnos ahora el minutillo de música para ir al baño corriendo y volver. Quería dejarlo ahí con un poquito de suspense porque me venía muy bien describir una foto que tengo en la pantalla del ordenador ahora mismo enfrente, que es una foto bastante, vamos, de ganar premio, yo creo. Porque sale una mujer vestida de un estilo bastante tradicional, acompañada de un chico que podría ser alemán, con gafas de sol, entre los dos una chica que podría ser californiana, obviamente es egipcia, pero lleva gafas de sol, una visera, una camisa más o menos ajustada y un cartel en el que pone autorizamos, en inglés, por supuesto, un cartel en inglés con aparentemente buena impresión, muchos colores, y la foto es muy hollywoodiense, y en el cartel pone autorizamos al ejército egipcio. Ahí lo dejamos. Sí. Vamos a meter eso porque a ver qué quiere decir eso, ¿vale, Alberto? Descansamos un poquito. Démonos el minutito. Bueno, retomo con la foto. Autorizamos al ejército egipcio. Recogido nuestro rebaño del programa de hoy, con el pastor Putin en primer lugar, encabezando la expedición, vamos a acabar echando un par de o tres de claves sobre el asunto egipcio, ¿no? Bien fresquitas, a ver qué logramos entender de esta nueva situación. Sobre todo porque está en la... Esto a mí me recuerda mucho cuando veo... En las manis, cuando veo al Álvaro de Inés llevando la pancarta, se me revuelve un poco el estómago, la verdad, ¿eh? Pero a ti y a cualquiera que conozca un poco toda la historia de este personaje y de quiénes son los supuestos líderes de la revuelta egipcia, que yo sigo negándome a decir revoluciones en ninguna parte del mundo árabe. Yo no sé cómo la gente todavía, 2 años después, sigue utilizando ese término, que es una perfecta estupidez utilizarlo, porque no hay ninguna revolución en ninguna parte del mundo árabe. Pero, querido compañero, si Movistar utiliza revolución, cualquiera que escenifique mediáticamente un ejercicio informativo, entre comillas, utilizará la palabra revolución, ¿no? Si ahora liaros a hablar del concepto y del empleo publicitario... Bueno, no sé, pero es que va así, que funciona, ¿no? Sí, lo que funciona es así, lamentablemente. El caso es que la foto que de la que habla Dani, que yo no la conozco, pero es muy ilustrativa de qué es lo que está pasando y qué tipo de revuelta es lo que hay. Es cierto que en Egipto puede haber una situación preinsurreccional, especialmente en las zonas portuarias, por Saiz, Alejandría, Suez, porque es el movimiento obrero en esas zonas es muy fuerte, pero el movimiento obrero no es fuerte en el Cairo, por ejemplo, como no es fuerte en Madrid y no es fuerte en Zaragoza. Es así. ¿Y qué contrapeso implica eso? Pues que la gente que está apostando por una salida preinsurreccional, que son básicamente las organizaciones sindicales de nuevo cuño que se han creado en estos 2 años en Egipto, están asentadas en los centros fabriles e industriales que están en toda la cuenca del Nilo. Como digo, principalmente los portuarios, después los textiles, Mahal al-Kubra y otras localidades, pero en el Cairo, donde viven 40, ¿cuántos viven en el Cairo? 40 millones, ¿no? Ajá. Bueno, muchos, no sé si viven 40 o 14, pero da igual, mucha gente. De hecho, dicen que en el cementerio del Cairo viven 4 millones de personas, en el cementerio. Pues si viven 4 millones de personas en el cementerio, imaginaos cuánto viven en la ciudad. Bueno, pues en esa ciudad, claro que hay este tipo de gente, la que dice Dani, con esa foto. Y claro que es esa gente la que dice, autorizamos al ejército. ¿Cómo no le van a autorizar si es el defensor principal de sus intereses? Pues también lo son los hermanos musulmanes, pero más estos. Claro, porque a fin de cuentas, los hermanos musulmanes son, como su nombre indica, musulmanes. Y el ejército va de secular. Nosotros que habíamos acuñado el término hermanos militares, que nos gustaba mucho, y ahora pero ya si se es que nos ha jodido. Lo mismo, o sea, es una mezcla de los dos. Claro, hermanos. Claro que es una mezcla de los dos, claramente. Claramente. Bueno, pero puede haber, pues, estaba hablando de una ofensiva a más allá de Egipto, de a los hermanos musulmanes. Sí, ya lo he dicho antes. Yo lo que veo aquí es que subo y bajo, subo y bajo, abrir la puerta. Perdona, Alberto. No, pero es que para que nos centramos en los hermanos musulmanes, pero yo creo que quien ahora mismo tiene el control de la calle islámica, por decirlo de esta manera, no son los hermanos musulmanes, es la Gamal al-Islamiyya. Bueno, pues esta gente que son están apoyando en Túnez, por ejemplo, o criticando, depende cómo se mire, al gobierno de Naga, o en Egipto están apoyando claramente el gobierno de los hermanos musulmanes. Esta gente ha dicho públicamente, lo dijo antes de ayer, estamos asistiendo al empoderamiento del comunismo en Egipto. Ahí va, ¿a que hostia, sí? Pero como lo decía, alertando, ¿no? Sí, claro, alertando. Hostia. Y llamando a su gente a que tomara las calles, que es lo que está pasando hoy en Egipto. Las calles para están... evitar el comunismo. Ahí, efectivamente, eso me lleva... Que, No, es que eso me lleva a la pregunta que te quería hacerte antes, y la compañera me ha cortado, y aunque le joda que hablemos de conceptos, yo, al respecto de lo que me estabas diciendo, que te volvías a remitir a las ciudades portuarias, a los clásicos centros obreros, tal y cual, te iba a preguntar, entonces, ¿será que en Egipto también hay chusma explotada y ciudadanos indignados? Ciudadanos indignados, bueno, ya me entiendes. Al estilo español, para nada. Por supuesto. Ya, pero... les gustaría a los indignados españoles parecerse un poco... Ah, qué bonito. a lo que hay por ahí en el mundo, no solo en Egipto, un poco, ¿no? Vale, pero sí, lo que hay es un cabreo monumental y con la gestión económica de los hermanos musulmanes. A fin de cuentas, los hermanos musulmanes no son más que la economía del bazar. Es una economía informal que no cuestiona para nada el capitalismo, para nada, que lo fomenta, que lo que lo fomenta con el asistenciacionismo. Y claro, la gente está muy rebotada con ese tipo de planteamientos socioeconómicos, ¿no? Y ahora llegan los militares y lo arreglan. Efectivamente. La de falta ser Canelo, de verdad. La foto que hablaba el Dani, la tipa esa, es, efectivamente parece californiana porque imita. Ay, las uñas largas pintadas, no lo he dicho. Claro. Sí, bueno. La de falta ser Canelo. ¿O qué, Alberto? Hace falta ser como son. ¿Por qué sale toda la oligarquía en Venezuela? Porque ahora mismo han perdido la vergüenza y ahora dicen, ah, pues si salen los rojillos, ¿cómo no vamos a salir nosotros? Así podemos contar algo a nuestros nietos también de que hemos salido a una manifestación. Entonces aquí, escucha una cosa, pregunta, ¿qué va a pasar aquí? Porque el ejército, bueno, vale, y los otros, porque parece ser que los seguidores del Mursi están siendo como muy prudentes, de que ¿no? Pero porque la gente... De no muy prudentes, estoy diciendo, no muy agresivos, ¿no? Hoy llevamos 20 muertos, me parece, cerca de 20 muertos. No muy agresivos porque la fuerza de choque no son ellos, es la Gamay Jamilla, os lo acabo de decir. Ya. O sea, los hermanos musulmanes ahora van a aparecer como los moderados, pero la fuerza de choque se la dejan a los otros, a los de la Gamay Jamilla, que son los salafistas, para entendernos, lo que hablaba antes, ¿no? Y sí, son los salafistas los que van a actuar así y los que están actuando así en todas partes del mundo árabe. En todas. Nos quedan... Mira, aquí lo tengo. Ah, vale. Aquí tengo la noticia que es del día 2. Lo estaba buscando yo también en el ordenador. Gamal Islamilla denuncia que el ultimátum del ejército es el preludio del empoderamiento del comunismo. Fíjate. Esto es del día 2. Eso de ayer, precisamente. Es heavy. Entonces, ¿en qué términos hay una negociación ahora mismo? O sea, lo que se está escenificando, como yo te doy un ultimátum, yo no renuncio. O sea, ¿cuál es la salida? Yo creo que estamos de una forma clara en un golpe de Estado, tutelado, claro. Que sí que no puede ser un militar el que lo controle esto, porque la alternativa es Argelia, como digo, es cargarse a los hermanos musulmanes con 100.000 muertos. Eso no se sostenía no hace ser. 20 años, pero no se sostiene ahora hoy. No puede ser. No puede ser, sobre todo porque ahora la gente está en otras cosas, y ahora sí que hay... Entonces, muy pocos de los islamistas argelinos tenían armas, pero hoy tiene armas un montón de gente, y ahora ya eso no se puede dar. Mira, ¿cómo aquí se puede dar? Se puede dar planteando ese golpe de Estado, diciendo, bueno, se acabó y es un toque de atención también a Siria, y el rollo este que se decía de si armara a la oposición secular y no a la islamista, de los salafistas y demás, poniendo un tipo formalmente no vinculado con el islamismo, que puede ser el Baradei este, y alguien que también marque una cierta distancia visual, al menos, con el gobierno de Mubarak. Entonces, por eso yo creo que sí que puede ser o bien el Amusa este, que fue ministro o representante de la Liga Árabe hace unos años, o bien el Baradei, pueden ser los candidatos que imponga el ejército para calmar un poco la situación. Porque la situación se va de las manos. Por una parte, la Gamay Islamilla, que es la fuerza de choque de los islamistas, y por otra parte, los sindicalistas, como insisto en ello, de Port Said, Suez y Alejandría, que son muy borrocas y es una gente social y políticamente muy avanzada. Ahí está el miedo que tiene el sistema, y en este caso el sistema es, por una parte, Estados Unidos, y por que defiende sus intereses claramente, ¿no?, y especialmente el mantenimiento de las alianzas con Israel, y por otra parte que no se le vaya la situación del país clave en todo el mundo árabe, que es Egipto. Pues si queréis, hacemos una porra. Yo al Baradei. ¿Al Baradei? Sí. Yo creo que va a yo ser... Yo no le tengo todas conmigo, pero es un tipo que ¿cómo se dice? Que no está mal visto por mucha gente, ¿no? Hombre, si es que pasa por un sector tío... de los islamistas. Si pasa por un tío legal, este tío. Claro, por eso ya digo que no está que mal no. visto por un sector claro. de los islamistas, por lo que pasó con el tema de la guerra de Irak, que por se opuso Irak, formalmente claro. al tema de la guerra de Irak. Claro. Sí, es el equivalente de cuando aquí tengamos que poner a Vicente del Bosque de presidente, más o menos. más o menos, efectivamente. Vale, pues hemos minutos, acabado poniéndole un lazo. Minutos. Dos minutos nos quedan, ¿sí? Dos minutos. Vamos allá. Dinos, dos minutos, pero dos minutos es dos minutos. Nos quedamos hace dos o tres semanas que estaba debatiéndose la declaración o no de Hezbollah como grupo terrorista. ¿Dónde estamos ahora mismo? Toma, dos minutos. Se debatió el día 24 de este mes, del mes pasado, en la Unión Europea. Sí. No llegaron a ningún acuerdo. Se llegó a una solución de compromiso firmando un acuerdo conjunto con el Consejo de Cooperación del Golfo, criticando la presencia de Hezbollah en Siria, calificando a Hezbollah como bandera de la Guardia Revolucionaria iraní, pero no se han atrevido a declarar a Hezbollah organización terrorista, entre otras cosas porque tienen miedo a lo que haga Hezbollah con las fuerzas de la FINUL en el sur del Líbano, las fuerzas de paz estas de la ONU que sí, hay en el sur del Líbano. Les da miedo. Les da miedo. Eso en lo que respecta a Europa, y es un minuto ya. Lo que respecta al Consejo de Cooperación del Golfo es que, como no han conseguido lo que querían, ahora mismo van a optar por una vía intermedia, que es, están viendo la posibilidad que hay de expulsar de los países del Golfo a los casi 400.000 trabajadores libaneses que hay en esos países, trabajadores especialmente del sector petrolífero, porque dicen que son agentes encubiertos de Hezbollah. 400.000 en total. En total, sí, en total. Agentes encubiertos. Eso dije, el poder. O sea, sí, que otra vez sí, se va a liar. Si Hezbollah tuviese 400.000 agentes encubiertos, había tomado el poder no solo en Líbano, sino en muchas partes del mundo. Pero bueno, es a lo que se dedica esta gente. Ya lo hizo con los palestinos hace unos años, cuando los palestinos criticaron los acuerdos de Oslo, acordado de todas esas historias. Sí, sí, sí. Y expulsaron a 800.000 palestinos y se quedaron tan panchos. Pues ahora expulsan a 400.000 y se quedan tan panchos también. ¿Deducimos, Alberto, de todo esto que están retomando posiciones sin saber muy bien las posiciones que van a retomar y que están un poco ahí, estamos un poco perdidos? No nosotros, sino que está... están totalmente perdidos, ¿no? Un poco. Totalmente perdidos. Ha habido un articulito muy jugoso que no tengo aquí ahora, pero más o menos, recuerdo, en el principal periódico árabe, que es Al-Quds Al-Arabi, que dice que esta gente, los reaccionarios del Golfo, saudíes, cataríes, kuwaitíes y demás, y los europeos y Estados Unidos, sienten pánico y terror por lo que está pasando en Siria y cómo su influencia en el mundo árabe se está diluyendo como una cecorilla en una taza de café. O sea, que no es que tengan algo de miedo, tienen pánico. Pánico. Entonces, si no están situados, si no saben muy bien, si tienen miedo, ¿cuál va a ser la maniobra de distracción para nosotros? ¿Qué van a hacer? Pues lo que yo veo es que lo que van a hacer va a ser entretener a las masas con algún éxito. Y solo tienen un éxito que presentar, nuevamente Palestina. Vale. Acuerdo, no acuerdo, retomar conversaciones de paz entre palestinos e israelíes, intermediación de Estados Unidos, intermediación de Qatar. Hay una bronca muy fuerte que cada vez se conoce con más detenimiento, cada vez se conoce mejor la bronca que hay entre los militares de Hamás y los políticos de Hamás. Los políticos de Hamás dicen que romper con Irán y con Hezbollah, y los militares dicen que una mierda, y eso, claro, eso es así, y entonces eso está dificultando también el que se logre un acuerdo de paz entre Hamás y Fatah. Pero el entretenimiento para las masas, yo vislumbro que va a ser nuevamente el retomar las conversaciones, nuevas de paz conversaciones entre palestinos con Palestina y israelíes. Pues estas de los simulacros, los eternos simulacros. Bueno, pues ahí nos quedamos. Ahí acordarse de todo esto, claro. Fijar lo que os escuchar lo que os decimos, acordarse bien de todo esto para la siguiente conversación con nuestro corresponsal en Moscú, que saber qué es lo que pasa, Alberto. Pues sí. Porque luego solamente nos insulta a nosotros. Para la próxima vez, pero bueno. Bueno, pues en donde estés, que hoy estás ahí. A partir de ahora, acompañando a Snowden, de le das a recuerdos. Vete a ver a Snowden esta tarde. No he podido entrar al aeropuerto, a la zona en la que está él, claro. Pero llévale un bocata y una cerveza, hombre. No sé, yo me lo bebería yo. Pues a tu salud, Alberto. Alberto, ahora nos vamos a tomar un par por ahí. Muchas gracias. Y usted también. Gracias, Alberto. Un beso grande. Cuidaros, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Venga, que hemos acabado in extremis, pero hemos llegado al final, a lo que queríamos. Hemos acabado con la perdiz. Hemos llegado a la conclusión de que están todos perdidos. Todos los apuntes, todo hecho. Así que a los que estén perdidos, para que se animen un poquito, desde el 101.8 de la FM en Radio Topo, así. Y su programa Lucha Libre se despide hasta el miércoles que viene. Venga, juerga. yo y a dónde voy? Gran ganga, soy de Teherán.